Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje @yahoo.es. www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y www.olvidatuequipaje.blip.tv son nuestras referencias en internet. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía 102.4 FM. También emitimos a través de internet www.radiotopia.es. No parar jamás. Solo quiero amar. Y antes de comenzar el programa de hoy, vamos a anunciar que la semana que viene va a estar con nosotros Ángeles Fernán Gómez y también Marisa Peña para hablar con Ana Abella, que es, por un tema relacionado con el maltrato a mujeres y con algunas iniciativas que, para paliarlo, aunque sea mínimamente, algunas personas llevan a cabo. Pero esta tarde tenemos la gran suerte, creo yo, de que esté con nosotros Graciela Coán. Chela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Bueno, Chela estuvo con nosotros la temporada pasada, al principio, hace año y medio aproximadamente. Es una persona que es una gran conocedora, podemos decir que es una experta de nivel internacional, diría yo, sobre el tema del holocausto nazi contra los judíos. Es así, Chela. Vamos, así yo por lo menos así lo opino, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que también ya hace varios años que cruzamos memorias. Uh-huh. Como judía me interesa mucho dar a conocer lo que significó el holocausto, el genocidio judío, uh-huh. Pero no puedo dejar de lado tampoco el genocidio gitano, con el que llevo muchos años ya trabajando y tenemos algo ya muy armado, claro, desde Casa Sefarad, y el cruzar memorias con el tema de los deportados españoles y republicanos. Uh-huh. O sea que no es solo el holocausto judío. Claro, porque no se pueden, en realidad no se pueden separar. Estamos hablando de hechos que como bien dices, tienen cruces. Cruzar las memorias porque compartieron todos ellos el horror, el dolor, la humillación, la vida y la muerte. También, ¿no?, compartieron la causa de todo ello, que fue el totalitarismo fascista y nazi. Así es. Hitler dijo que el horror era un arma de control y poder político. Así es. Vamos a hablar, si te parece, Chela, un momento antes de meternos con algunos temas un poco más singulares o particulares. La otra vez que estuvimos hablando más en globalidad, en la globalidad, uh-huh, del tema. Hoy vamos a hablar de algunos temas, como son, por ejemplo, el tema de los Sonderkommando, el tema de la eutanasia y la eugenesia, los experimentos científicos, temas como la resistencia y la solidaridad dentro de los campos de concentración. Pero danos una pincelada, Chela, sobre un poco el significado que hoy día, 70 años después, tiene el holocausto general. Está vivo. Después de 70 años, la gente está tomando conciencia y ya no puede decir yo no sabía, ¿no? O sea, inclusive en Alemania, los hijos y nietos de los que fueron nazis, SS y demás, en las casas no hablan, eso es una cosa rarísima, en la casa no hablan, pero fuera de la casa sí hablan de lo que sus padres o sus abuelos hicieron y reniegan de lo que fue, cómo se dejaron engañar por Hitler y su camarilla, uh-huh, y el nacionalsocialismo. Es un hecho muy muy extraño que uh-huh, pude constatar el año pasado yendo a un seminario allí en Casabance, en Berlín, en las afueras de Berlín, ¿no? Uh-huh. Quisiera hablar de el holocausto. Fue el genocidio judío, se llama únicamente eso es holocausto, es la intención, el deseo y la decisión del exterminio de todos los judíos de Europa, en realidad de todos los judíos del mundo. Por eso en Vance, justamente en el 20 de enero del 42, cuando hablan de la solución final al problema judío, ellos manejaban 11 millones de judíos, pero de los cuales 9 millones eran los que vivían en Europa. El resto calculaban los otros 2 o 3 millones más de Estados Unidos y demás. Creían que iba a ser el imperio de los mil años. Uh-huh. Duró 12 y podría haber durado muchísimo menos porque uh-huh. fue una época terrible. El holocausto judío fue el exterminio sistemático de 6 millones de judíos, aunque de hace 3 meses las nuevas investigaciones, las que sigue Patrick Debois en Ucrania, el que está investigando las fosas comunes de Ucrania, de los Einsatzgruppen, uh-huh. Dice que hay 1 millón más de judíos, que no fueron 1 millón los fusilados en esas fosas comunes, sino que fueron en realidad 2 millones. Y ahora que se están desclasificando los archivos rusos, también los rusos hablan de que en Auschwitz no murió 1.200.000 personas, europeos, de los cuales el 90% eran judíos, sino que casi 2 millones, con los cuales creo que esos 6 millones que siempre manejamos, 5.800.000 a 6 millones, se está quedando corto y vamos a tener que empezar a hablar de 7 millones, 7 millones y medio. Camino de 10 casi, ¿no? ¿Mm? Camino de 10, según algunas cuentas. Exacto, pero claro, porque los rusos cuando iban avanzando de Auschwitz, lo que había, como ellos entraron a liberarlo el 27 de enero del 45, se llevaron archivos de Alemania, porque si algo tenían de bueno para nosotros en esta época, los nazis, era su burocracia. Uh-huh. Todo estaba anotado, inclusive los Einsatzgruppen, matamos hoy 2.000 judíos, 850 hombres, 650 mujeres, tantos niños. O sea, todo eso, por eso cuando los negacionistas, los revisionistas dicen no es cierto, no está falsificado por lo que dijo un superviviente, sino que está todo escrito. Y ahora que se abrió hace 1 año o 2 años el archivo de Bat Arolsen, donde hay 27 millones de expedientes, que lo tenía la Cruz Roja secuestrado, entre comillas, hay 27 millones de expedientes que algún día... No hace falta saber alemán, me dijeron que están muchos en francés, uh-huh. porque los custodió la Cruz Roja, así que algún día cuando me jubile, si todavía tengo fuerzas, voy a ir ahí y los recomiendo para los que tengan interés, ¿no?, en uh-huh. el estudio. No tenemos que olvidar esos 6 millones, vamos a trabajar las cifras que se han barajado siempre, de uh-huh. judíos, 1.5 millón de ellos niños, menores de 15 años, entre 250 y 300 mil gitanos fueron exterminados. Y de los deportados españoles, no hace falta decir Mauthausen, que aunque eran 14 mil, uno siempre dice, al lado de tantos millones, hablar de 14 mil deportados, pero hay que saber que de 14 mil se salvaron 2 mil. Mm. O sea, el porcentaje es alucinante, ¿no? Y esos son genocidios. El genocidio es el genocidio judío y el genocidio gitano. Aunque ahora estuve en el Memorial de la Shoah de París y algunos decían que lo de los gitanos no fue genocidio. Yo quiero pensar que sí, porque la intención era exterminarlos. O sea, no había vuelta, ¿no? No les interesaba reeducarlos ni nada. Y genocidios son esos dos, el uh-huh. genocidio judío y gitano. El tema de los deportados españoles son crímenes contra la humanidad. Eso está muy tipificado y me gustaría que los que nos escuchan, si tienen interés, que vean la decisión de Naciones Unidas, donde está muy clarificado qué es genocidio, qué es crímenes de guerra y qué es crímenes contra la humanidad. Está todo muy, muy separado. Y bueno, perdona, sí, y más de 20, 30 millones de civiles, polacos, rusos, ucranianos, bielorrusos, bueno, franceses, ingleses. Los ingleses, los soldados, esos son crímenes de guerra. Uh-huh. O sea, Europa fue incendiada. Fueron arrasando directamente, que uno... Yo siempre me ha costado mucho entender Alemania, cómo Alemania. Y hasta que ahora en París me decía George Bensoussan, un estudioso del tema del Holocausto, me decía justamente por eso. Era gente muy preparada que creyó en los cantos de sirena. Uh-huh. Y bueno. Hablabas antes de un poco de la inocencia de la gente quizá de aquella época. Hoy, conociendo lo que conocemos, se ha perdido la inocencia. Sin embargo, al mismo tiempo surgen con fuerza, tanto en el ámbito internacional sobre el Holocausto nazi, como también en el ámbito aquí nacional un poco más, teorías negacionistas, revisionistas de la historia, ¿no? Mira, ¿cómo sí, conviven, no? ¿Cómo conviven? La intención de estos partidos fascistas son ultraderecha. Y la ultraderecha quiere tener un espacio donde... surgir. Por ejemplo, lo que ellos intentan, que lo intentaron en Austria, es limpiar la imagen de Hitler y del Partido Nacional Socialista para pasar a ser un partido político con representación. Es muy terrorífico esto, pero si no se para, realmente puede llegar un momento en que, así como ha sido en Austria, bueno, Austria siempre ha sido un país muy antisemita, uh-huh, no digo antisemita, muy nacionalsocialista, distinto del antisemitismo polaco, por uh-huh, ejemplo. Y entonces ahí ha surgido el partido neonazi, tenía el canciller, que murió, que Dios lo tenga ahí arriba y no lo suelte, hace poco en un accidente de coche. Y la intención de estos grupos neonazis es limpiar la imagen de Hitler y del partido nazi para poder ser ellos también, tener una representación política, porque la democracia, lamentablemente, o gracias a Dios, o por suerte, lo permite todo. Uh-huh. Entonces, un partido que tenga no sé cuántas firmas, puede salir, tener representación en el Congreso, en el Senado, en España, en cualquier ciudad de Europa, ¿no? O sea, en cualquier lugar. Pero hay una serie de países que tienen leyes que prohíben la apología del nazismo, por ejemplo. Claro. Como Francia. Francia, Alemania es la más estricta de todas, bueno, por su pasado. Claro. Pero efectivamente, no se puede hacer apología del terror o del nazismo. Hablamos de nazismo y sé que a mucha gente le va a doler, pero tenemos que hablar de los alemanes. Yo discuto mucho con gente porque ellos hablan de los nazis, y yo intento también que se sepa que el pueblo también sintió la necesidad y la visión, compartía totalmente la visión de Hitler del exterminio de las razas inferiores, que ellos eran los superiores, la raza aria, pese a que Goebbels y Hitler tenían una figura que no cuadraba con la imagen del ario perfecto. Pero yo, todos los alemanes sabían, o sea, el indiferente es tan culpable como el que apretó el gatillo, ¿no? O sea, cuando veía que su vecino llevaba una estrella amarilla y de repente a golpes lo subía en un camión y desaparecía, también es culpable por no haber hecho nada. También la iglesia, Hitler contaba con el apoyo de la iglesia, y la iglesia quería cuidarse. A lo mejor también era una forma de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Yo lo condeno, pero bueno, a lo mejor quería salvar a los suyos, ¿no? Pero yo creo que todo el pueblo alemán, hubo movimientos, grandes movimientos de resistencia Ahora este tema surgió con la película Valquiria, con el atentado a Hitler, pero leía el comentario de otro general que se lo entrevistó Reeves, un periodista inglés que escribió unos libros fantásticos. Él decía, si él hubiera querido matar a Hitler, tendría que haberse volado él, no dejar la bomba irse. No. O sea, no. Y todavía piensa así, ¿no? Hay nazis convencidos, ¿no? Claro, ya no pueden llevar la svástica en la solapa o tener fotos de Hitler a la vista, pero hay muchos alemanes que se sienten así. Aquel que no hizo nada, que pudo haber hecho algo y no hizo nada, es tan culpable, como te digo, como el que hizo, ¿no? Claro. Y hubo movimientos de resistencia muy serios. Recuerdo ahora, bueno, Anna Scholl y su hermano, ¿no? La Rosa Blanca. También hubo la Orquesta Roja, que era gente con mucho poder, era gente de la clase alta. Fueron todos fusilados, por supuesto. Algunos se salvaron, que son los que dieron testimonio. Y, por ejemplo, en los matrimonios mixtos, una manifestación, fue la única manifestación de Berlín, la manifestación de las rosas, que cuando detuvieron a los maridos, hicieron manifestaciones durante 2 o 3 días frente a la Gestapo. Hay un sitio en Berlín, Berlín tiene todos los monumentos y todos los recuerdos del horror, donde estuvieron 2 días manifestándose y salvaron a los maridos. O sea, respetaron esa clasificación que tenían de los matrimonios mixtos, ¿no? Claro, has mencionado, claro, que en la sociedad democrática es democrática y tolerante y admite, ¿no? Que es su grandeza y su desgracia también, en cierto modo. Así es. Bueno, repito algo que tú dijiste aquí, es totalmente cierto. Hitler ganó unas elecciones democráticas con el 37% de los votos, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo se vacuna una sociedad para que no se repitan cosas como estas? Esta es la pregunta. Atrocidades como estas. Es la pregunta del millón de euros, ya más que dólares. ¿Cómo se vacuna una sociedad? Conociendo, sabiendo, educándose y saber que acá en España decimos no existen duros a, no, a ¿cómo cuatro es? Pesetas. Cuatro, no, nadie da duros a 4 pesetas. Exacto, ¿no? O sea, los cantos de sirena, ¿no? O sea, y aparte sentirse superior al otro, ya sea por raza, religión, color de piel, estatura, ciudad donde ha nacido. O sea, los europeos sentirse más superiores que un indio del altiplano peruano o boliviano, eso va fomentando también el odio. Yo creo que todo eso, la vacuna es con nuestros niños, con los alumnos, con los chicos que ahora se les está explicando y se les enseña y se les hace ver que el maltrato a la madre no está permitido, el maltrato a la hermana, a las mujeres, no está permitido, que ya no existe eso de que porque te quiero te aporreo, eso decimos en Argentina, ¿no? O que el padre es el dueño de la vida y del cuerpo de los hijos y de la madre. Yo creo que esto es lo mismo, saber ver dónde está lo correcto, poder, tenemos que educar en valores, que es lo que últimamente todos los programas de instituto, de universidad, tienden a eso. Van en esa, ¿no?, línea. Así es. Me llama la atención a mí, Chela, que, claro, el holocausto, el genocidio, crímenes contra la humanidad, pero me llama la atención también el sadismo de muchos nazis que utilizaron pelo de los judíos para sus almohadas, piel humana para las pantallas de las lámparas, que llevaban muchos asesinos el emblema de la Cruz Roja, que montaban conciertos en la puerta de los cámaras de gas. Sí, el sadismo, eso es algo también, todo es cuestión de millón de euros, ¿eh? No, nadie sabe cómo se va a llegar a comportar uno en una determinada situación. Hubo y hay, bueno, murieron, los justos entre las naciones, que son aquellas personas no judías que salvaron judíos. Con uno era suficiente. No hacía falta ser un Schindler de 5.000 o Sanz Briz, nuestro cónsul español, ¿no?, que salvó a 5.200 judíos. Con un judío, quien salva un judío, dice el Talmud, salva una salva una la humanidad. Pero no es un judío, es ese judío con sus hijos, sus nietos, esa es la humanidad que uno va salvando, no es uno. Y te sorprenderías si miras en la lista de justos entre las naciones reconocidos por Yad Vashem la cantidad de oficiales alemanes que hay, que se negaron a aceptar que había que matarlos, se negaron a aceptar entregarlos a la Gestapo o a las Einsatzgruppen para que los fusilaran. Hay caso muy famoso de un coronel. Y lo más importante de todo esto, que me viene ahora a la memoria y que hay que comentar, este general, que no recuerdo el nombre, lo que hizo fue cuando se enteró de que del gueto que él tenía, que él custodiaba, iban a sacar a los judíos para llevarlos a un campo de exterminio, Treblinka probablemente, se plantó en la puerta del gueto y no permitió que la Gestapo lo sacara, y siguieron trabajando y porque eran trabajaban en una fábrica, trabajo esclavo, por supuesto. Y lo más interesante de todo esto es que hay una nota de Himmler cuando le comenta a la Gestapo que este general no permitió el exterminio de ese grupo de judíos, que Himmler pone una nota y dice, cuando termine la guerra hay que hablar con él. O sea, no mandó a que lo mataran. O sea, que se podía decir que no. O sea, ese es un caso, y después en los Einsatzgruppen, cuando les dijeron lo que tenían que hacer, la primera arenga que hizo el militar este ante 50 alemanes corrientes, carteros, gente que no podía entrar en el ejército por la edad, él dijo, nos han encargado un trabajo terrible, pero en nombre de Hitler y del Volk, del pueblo y de la raza, tenemos que cumplirlo, aunque no nos guste, bla, bla, bla, bla, bla. Dice, pero aquel que no esté, que piensa que no va a poder hacerlo, que dé un paso al frente. Pasaron dos, se adelantaron. Y no fueron castigados, no fueron asesinados. Por eso cuando estos sádicos dicen, es que si no lo hacíamos, nos mataban, no era cierto. Pero, o sea, son los mitos que hay que ir tirando, ¿no? Bueno, yo también tengo ese mito. Entonces, sí, es terrible, sí, es terrible. Sí, hubo, sí. Por ejemplo, el primer campo de concentración que se estableció, el campo de Dachau, si no me equivoco, que sí, se estableció en marzo del 2003, después de las elecciones en que ganó Hitler, ¿no? Y era para opositores políticos. Los judíos entraron, bueno, los judíos que entraban ahí eran porque eran comunistas, claro, digamos, ¿no? Eran comunistas, liberales, socialistas. Pero lo más increíble de toda la historia es que los diarios, por supuesto, la prensa controlada por los nazis, Goebbels, todos los días publicaban a cuántos habían fusilado y ahorcado. Entonces, pero que entonces que la población tiene que estar tranquila. O sea, sabían, todo el tiempo supieron lo que estaba pasando en Dachau, ¿no? Era un campo de reeducación, decían ellos, ¿no? Que después con el tiempo fue, a medida que avanzó el nazismo, fue mucho más terrible, no fue solamente la humillación, el terror, haber hecho que ya no sean humanos, ¿no? Pero esa es la historia, que eso es la historia que va sabiendo, ¿no? Yeah. O sea, cuando yo me enteré que todos los días decían cuántos habían ahorcado, cuántos fusilados, cuántos detenidos y a quién, o sea, nombre para humillación de la familia, ¿no? No. Yo decía, pero nadie dijo nada, y cuando él ratificó su sitio como canciller, lo votó el 98%. Judíos también lo votaron, que conste, porque era llegaba el orden, traían el orden a Alemania, el trabajo, la estabilidad. En el contexto además de una gran crisis económica, ¿no? Claro, lo que decían, las mujeres ya pueden salir tranquilas a la calle, porque los elementos antisociales, los que no mataron, con la eugenesia o la eutanasia. Uh-huh. Entonces la gente lo veía bien, compartía esa idea. Cuando a los judíos en el 34 les prohíben trabajar y tener después a poco el expolio total, ¿no?, de sus bienes, los alemanes estaban contentos. Estaban felices los médicos, los abogados, porque ahora iban a tener ellos la consulta, el puesto, el negocio. O sea, no. Ellos, ahora todos dicen, o decían, ya no, hay muy poco, nosotros no éramos nazis, ¿no? O sea, nosotros no podíamos hacer otra cosa, pero sí pudieron, no lo hicieron, se sintieron bien, realmente sentían que tenían, también no nos olvidemos del lavado de cerebro de los jóvenes, ¿no? O sea, que prohibieron todos los campamentos católicos, por ejemplo, y los jóvenes felices, sin los padres ni mayores que los dirigieran, ir a pasar una semana al campo o a entrenamientos y demás. Esas cosas a un niño, a una niña, a un joven, lo convence. Fascina, ¿no? Claro, es una fascinación. La propaganda, ¿no? Claro, la propaganda y el lavado de cerebro que los padres, bueno, no podían oponerse. Aclaremos que si no iban a las juventudes, que había todo un proyecto, ¿no? Hasta los 12 años el Juden, a los 12 años, claro, les daban el puñal y después les daban el brazalete y el pin, que no se llamaba pin, sí, pero la insignia. Y a los 18 años iban a la guerra. No. O sea, los preparaban entre los 12 y 18 años para matar y odiar. ¿Por qué los judíos fueron los elegidos por el nazismo para exterminarlos? Supongo que es una pregunta para responder en varias horas. Totalmente, larga historia. La historia del antisemitismo empieza en el antisemitismo cristiano. O sea, Hitler, vamos a aclarar, no inventó nada. Tomó toda la parafernalia antisemita, primero porque eran los chivos expiatorios, ¿no? O sea, si tú puedes culpar a alguien de algo, o sea, como ahora en la política, el partido gobernante, el culpable es el otro, si tú unificas una idea y el machacarle a la gente, por ejemplo, cuando la guerra, que fue la puñalada en la espalda que la dieron los judíos, cuando la misma cantidad de judíos murieron que no judíos. O sea, cuando Hitler los quería deportar, ellos salían con todas las medallas y grados que habían ganado y decían, en la primera guerra, o sea, eso fue una frase y la gente se lo creía, o sea, realmente, porque en la Primera Guerra Mundial no se luchó en territorio alemán. Toda la guerra fue fuera del territorio alemán. Ellos no vivieron ni bombardeos, o sea, Berlín, Múnich, en la parte oeste sí, pero ellos no entendían cómo perdimos la guerra. Entonces, nosotros, ¿pero por qué? Entonces, claro, la única explicación es la puñalada en la espalda que la dieron los judíos. Y la gente se lo cree. Si tú has perdido un padre, un hermano, un amigo, un novio, un abuelo en la Primera Guerra Mundial, vas odiando, o sea, se fue sembrando el odio hasta que la gente no pensaba. Mira, ¿te acuerdas hace muchos años cuando fue el tema de las vacas locas? Uh-huh. Que mostraban en televisión de qué manera llevaban las vacas a matarlas, que era terrible la imagen esa. Bueno, los nazis veían a los judíos así. Llegaron a estar tan convencidos de que todo el poder mundial era de los judíos, que todo el dinero del mundo era de los judíos. La propaganda nazi en cuanto a películas, el judío errante, el judío sus, o sea, toda la propaganda política iba dirigida a eso. O sea, un día, dos días, 10 días, un mes, un año, 2 años, y llega un momento en que están convencidos. Ellos no veían al niño que metían en la cámara de gas o al que le disparaban los Einsatzgruppen, que Aclaremos que después ya lo hacían los ucranianos, uh-huh, porque ellos, como con los Sonderkommando, no, o sea, Himmler fue a ver un fusilamiento en la fosa y se descompuso. Y dijo, hay que buscar un método para que nuestros soldados no sufran. Uh-huh. Aparte que los soldados se quejaban de que la sangre les salpicaba, la ropa de antes no era con nylon, y no, le tardaban en secar los uniformes. O sea, esos eran los argumentos. No. Sí. Podríamos hablar también, si quieres, un momentito de todo. Bueno, has mencionado antes la eutanasia, la eugenesia, ¿no? Sí. Un poco de toda la experimentación o pseudo-experimentación de los nazis, ¿no? Claro, la sociedad nazi, vamos a hablar ahora de la sociedad nazi. La sociedad nazi era una sociedad biológica. Todo se regía por la raza. Entonces, en cuanto subió Hitler ese mismo año, decretó una ley sobre la eugenesia, la esterilización obligatoria, pero que tenían que firmar autorización a los que iban a esterilizar, de asociales, de judíos, por supuesto, de enfermos mentales, de gitanos. O sea, era todo ocho artículos tiene esa ley. Y inclusive en las mujeres, si había tenido tres maridos o tres parejas, había que esterilizarla, porque entonces era una asocial. Ajá. O sea, era hasta ese nivel, hasta ese punto, ¿no? Y si algún vecino lo denunciaba, porque funcionó muy bien la denuncia, esa persona también era esterilizada. Después de... Ese fue el primer paso y 200.000 hombres y mujeres fueron esterilizados. Uh-huh. Las mujeres morían muchísimo porque a los hombres era muy fácil realizar la operación. A las mujeres morían en la mesa de cirugía. Uh-huh. Aparte que para un hombre vale, pero para las mujeres era perder su vida directamente. Uh-huh. Eran alemanes. Aclaremos que estaba esterilizando a los alemanes. Todavía no había pasado la frontera. Uh-huh. En el 39, en octubre del 39, ya tenían preparado una nota de Hitler a su médico personal y al ministro de Salud, diciéndole que había que aplicar la eutanasia para salvar para aquellas vidas indignas de ser vividas, y que tenían que tener una muerte piadosa. No. Ese fue el primer paso que se fechó la ley. No había ley, no fue como la eugenesia. Era una notita que mandó Hitler con su membrete, por eso sabe que fue Hitler. Uh-huh. Y la muerte por misericordia. Esto empezaron con los niños. Hasta 3 años las matronas tenían obligación de denunciar si algún niño nacía con malformación. Pero el ser ciego, sordo, Parkinson, todo era motivo. O sea, había que exterminarlos para que no se reproduzcan y no contaminen, que era lo que pensaban también de los judíos, la raza superior. Uh-huh. La eutanasia, se crearon 6 centros de eutanasia. Se llamó el programa Lacteon T4 porque estaba en la calle Tiergartenstrasse 4, la administración, y en todos los manicomios grandes llevaban de los manicomios pequeños o de los hospitales gente que ya llevara más de 5 años internada en alguno de estos hospitales, pero que trabajaban allí, eran porteros, trabajaban en la cocina, o sea, no era gente, bocas inútiles, decían, ¿no? No. Eran enviados a cualquiera de esos 6 centros y exterminados con gas. Crearon las cámaras de gas, pero era con un motor de combustión. Uh-huh. Entonces, motor diésel. Con diésel, conectaban el caño a la sala y los mataban y después los... Primero los enterraron, después le crearon ahí las cámaras de los hornos crematorios. Ese proyecto terrible tuvo que parar en el 41 por la denuncia del León de Munchen, le decían Van Halen, un religioso, un católico, un obispo, que denunció lo que estaba pasando. Pero en realidad ya la gente que vivía cerca de esos hospitales, nosocomios, eran hospitales, ya sabían lo que pasaba, porque cuando veían llegar el autobús gris con los vidrios tintados, después veían el humo que salía de ahí y el olor y la ceniza. Uh-huh. Entonces Van Halen lo denunció, y ahora te voy a aclarar que Van Halen fue el obispo que habló por primera vez de la puñalada en la espalda de los judíos al pueblo alemán. Uh-huh. Habrá reaccionado o algo así. Pero no, la iglesia no se portó muy bien, se portó muy mal, porque muchos curas, pastores, pedían por lo menos que les dejaran darle la extremunción antes de más. No que no los mataran, que les dejaran dar la extremunción. O sea, eso fue una etapa, algo terrible. Y después, en el 41, después de la denuncia de Van Halen, Hitler suspende oficialmente el programa de eutanasia, pero el programa de eutanasia sigue, lo trasladan a Austria, el hospital de Hartheim, Austria, y siguieron matando hasta cuando ya los rusos estaban a 10 metros del hospital. Todavía seguían matando a los niños, pero esa segunda etapa fue la eutanasia salvaje. Los dejaban morir de hambre o les ponían inyecciones para que murieran. Aclaro nuevamente, eran alemanes. Uh-huh. A medida que Hitler entra en Polonia, cuando comienza la guerra, y a medida que va avanzando hacia Rusia, vacía todos los orfanatos polacos, ucranianos, o sea, los vacía en el sentido que los matan a todos los niños, ancianos, enfermos. Y eso un poco lo que hizo fue el primer paso hacia la perversión mental de los alemanes, porque yo siempre digo, la eutanasia podría no interesarnos, entre comillas, porque tenemos que hablar de los campos de concentración, de exterminio, los guetos y demás. Pero todo el equipo de la experiencia, los hornos crematorios, las cámaras de gas, el sistema de muerte por gas anhídrido carbónico de los camiones, todo eso se trasladó a Polonia. Uh-huh. Y los SS que trabajaban en esos hospitales fueron los primeros directores o oficiales que crearon el primer campo de concentración: Chelmno, Treblinka, Majdanek y bueno, Belzec, Sobibor y demás, ¿no? Uh-huh. Los cinco, uh-huh, seis campos. Majdanek y Auschwitz fueron campos mixtos, campos de exterminio y de trabajo. Entonces, eso fue una preparación. Ellos dejaron de ver, creo, que dejaron de ver al hombre como un ser humano, como un igual. Y realmente ellos creían que había que exterminarlos, que si eran enfermos. Pero, no sé, el hecho de que ninguna madre mata a su hijo porque nació con un problema auditivo, con alguna minusvalía, ¿no? Y bueno, por supuesto tenían toda una parafernalia formada, ¿no? O sea, le mandaban una carta. Primero le escribían diciéndole que trasladaban al niño, que ahora va a tener un tratamiento de este sitio al otro, un tratamiento que lo va a curar. Entonces a la semana le llegaba una carta que lamentablemente una neumonía, pues siempre la neumonía, murió, y que si querían las cenizas, que lo tuvieron que incinerar, cremar, porque para evitar contagio, y que si querían las cenizas, que dieran el nombre. Y ellos llenaban de todas las cenizas unas urnas especiales, las llenaban con cenizas y se las mandaban a la familia, eso sí, con una chapita de... No, con el nombre. Y bueno, las enfermeras, los médicos, realmente, no sé si viste la película Men. No. No. Bueno, la primera escena con la que empieza la película, eso fue la eutanasia, ¿no? Se muestran una niña hermosa, cómo va pasando, claro, porque eso sí, te hablé de la burocracia alemana. Tres médicos tenían que certificar que esa persona tenía que, o sea, tenía que tener las dos cruces rojas y destinada a la muerte. Y la nena esta reconoce al jefe médico que la está mirando y el jefe médico le pone la cruz roja y la muestran ella como, porque les daban una toallita y jabón, como hicieron después en las cámaras de gas, ¿no? Y esperaban la ducha, ¿no? O sea, esperaban el agua. No. Es un minuto y medio que dura esa escena y es terrible. Y después, bueno, sí, el desarrollo de la película. Así que no podemos... siempre, como la eutanasia, la eugenesia, fue un problema o un ataque, un asesinato a los alemanes, de eso casi no se habló. No. Por eso empieza la guerra y empieza el problema judío, polaco, los asesinatos, el trabajo esclavo y demás. Pero eso no empezó porque sí, porque dijeron, ala, vamos a crear Chelmno, el primer campo de exterminio, ¿no? Que fue con camiones. Y cuando yo te hablaba del cruce de memorias, en Chelmno se asesinaron también a gitanos alemanes, no solo judíos. En todos los guetos de Polonia, de Ucrania, hubo gitanos internados que corrieron la misma suerte. Hubo en el gueto de Varsovia, había más de 3.000 gitanos que también fueron enviados a Treblinka, ¿no? O sea, ese es el cruce de memoria que te digo. Y ese programa de eutanasia no termina cuando desarman las cámaras de gas y los hornos crematorios, sino que se continúa con los experimentos nazis, sobre todo en Mauthausen y Dachau. Ese ya es el programa 14F13, que era el nombre del formulario. Se rellenaba el formulario 14F13 y eso fue el exterminio de internados en los campos de concentración por el mismo método o sistema. Y a partir de ahí también la experimentación. O sea, fue toda una progresión de la degradación del hombre. No fue simplemente que alabamos y matemos, ¿no? O sea, en cuanto a los oficiales, los soldados, los que tuvieron, digamos, el poder de decidir, no empezaron porque en Chelmno ahora hacemos esto. Ya venían con la mente podrida, podríamos decir hoy en día, ya no veían al hombre como un ser humano, sino como una cosa. Figuren, que decían en Auschwitz, que no eran cuerpos, eran figuras, no se podía decir muertos, ¿no? Hablas de Auschwitz, precisamente hoy se cumplen 70 años y un día desde que se estableció ese lugar tan espantoso. De nefasta memoria. Sí, la verdad es que... háblanos... un poco de la vida en los campos, un poco unas pinceladas, y si quieres también podemos hablar de los Sonderkommandos, ¿no? Sí, bueno, el 10% de la gente que llegaba, bueno, primero, Treblinka, Sobibor, Belzec y Chelmno era campo de exterminio puro y duro. Llegaba el cargamento, que los que llegaban eran enviados directamente a la cámara de gas. Ahí no había barracas. Había barracas para los Sonderkommando, los judíos que eran encargados de juntar la ropa de los que iban a entrar en la cámara de gas, de después llevarlos a los hornos crematorios. En el caso de Chelmno, los enterraban en fosas comunes, y Treblinka lo mismo. Entonces, eso eran comandos especiales. Hace poco leí que en Auschwitz había nada más que 800 SS. Todo el resto eran ucranianos, eslovacos, ¿no? Y toda la estructura de mando que habían creado a partir del internado hasta el comandante, ¿no? De Auschwitz. Bueno, elegían a los más jóvenes, a los más fuertes, para que trabajaran el trabajo esclavo. Algunos de ellos, siempre hombres, eran seleccionados para ser Sonderkommando, o sea, los comandos especiales de las cámaras de gas. Vivían en zonas separadas, no se comunicaban con el resto de los campos. Hablo en este caso de Majdanek y Birkenau, porque Auschwitz son tres complejos. Hoy en día se visitan dos, Auschwitz I y Auschwitz II, Birkenau. Auschwitz II, Birkenau era el campo de exterminio y Auschwitz I era un campo de trabajo, muy pocos judíos y algo que me preguntaste tú, ahí funcionaba en la barraca 24 el prostíbulo. Uh-huh. Era en Auschwitz donde estaban las pobres mujeres. Y Auschwitz III, la Buna, que sigue funcionando como fábrica de la IG Farben. ¿En la actualidad? Sí, sí, no se puede visitar, eso no, porque trabaja todavía como fábrica. Pero se está diciendo que una instalación que fue un campo de concentración... Estaba a 5 kilómetros la Buna, que ahí estuvo Primo Levi. Ajá. En la Buna. Primo Levi, Jack Strumsa, un superviviente de Salónica que estuvo también aquí en España. Estaba Auschwitz I, Auschwitz II, Birkenau, que eso es lo que se habilitó hoy hace 70 años y un día, uh-huh. el campo de exterminio. En Auschwitz I había un pequeño experimento que hablan de la cámara de gas número 1, que si has estado... los rusos cuando llegaron desarmaron todo, uh-huh. y después se dieron cuenta que era un error, entonces armaron el horno, los hornos crematorios y pusieron las piezas que le iba entrando. Ese es el argumento que utilizan también los negacionistas, como diciendo que es mentira, que hace ahí ese gancho. Y si realmente ves, comparas el del el horno crematorio del 1 con lo que fueron los hornos crematorios de Majdanek, que están enteros porque no tuvieron tiempo los alemanes ni de vaciar el campo ni de destruirlo, te das cuenta que hay diferencia realmente. Lo armaron un poco para que los rusos, para que se vea. Y si has estado ahí a la vuelta de esa cámara de gas y el crematorio, está la horca donde se ahorcó a Rudolf Hess, que fue el segundo comandante de Auschwitz, uh-huh. ¿no? Y bueno, los Sonderkommando. Ahora el jueves 27 vamos a tener la suerte, el privilegio de escuchar el testimonio de Shlomo Venezia, un judío sefardí de familia española, uh-huh. que vivía en Salónica, y que cuando llegaron la gente, los 55.000 habitantes de Salónica fueron enviados a los campos y murieron 40.000, creo. O sea, murieron casi todos los judíos sefardíes de Salónica. Algunos, a los más fuertes, Shlomo tenía 20 años, los seleccionaron y los llevaron a barracas especiales y ahí se enteraron de cuál era el trabajo. O sea, tenían que porque había un solo SS o dos que controlaban y el resto eran todos judíos. Los alemanes no querían sentirse culpables. Y ellos se ocupaban de que se desnudaran, que entraran a la cámara de gas, cerraban la puerta. Después venía el camioncito que comentaste recién pintado con la Cruz Roja, tiraba el ciclón B del techo. Y morían. Shlomo cuenta que llegó un tío de él que estaba en el campo, en Birkenau, y cuando lo vio le dijo, no te puedo salvar. Y le dio pan. Perdón. Le dio un trozo de pan, le dijo, ¿voy a morir? Sí, sí, vas a morir. Entonces, para que muera contento. O sea, tenían que hacer un trabajo muy, muy duro, pero querían vivir. Querían sobrevivir. Por ejemplo, Shlomo tardó 50 años en hablar, gracias a Marcello Pezzetti, que también estará el jueves, a ver si me da tiempo uh-huh. a avisar de este acto de homenaje. Y empezó a hablar... Perdón, soy una fumadora. Lo mío no es gripe A, es fumadora, es cigarrillo. No, hay que decir también que has venido con jarabe, estás un poquito tocada. Sí. Gracias. Sí, en este clima yo no sé quién no está con un poco de gripe, sí. Comían un poco mejor, vestían un poco mejor de lo que juntaban de los que llegaban, y hacían un trabajo terrible que no nadie entiende, o nosotros estamos en otra situación, en otra época, nosotros no podemos juzgarlos ni entenderlos. El instinto de supervivencia del hombre hace que no importe cómo, pero salvarse inclusive muchos de ellos, como Primo Levi, le dice, para poder contarlo, porque no nos van a creer. O sea, el tema era que realmente no lo creían, o sea, no era una idea de ellos. Y bueno, Shlomo dice que a él le tocaba cortar, porque después todos se aprovechaban, los nazis todos lo aprovechaban, el judío hasta lo último, era el pelo que se hacían, como tú comentabas, almohadas, los revestimiento para los submarinos, la ropa se arreglaba y volvía a Alemania para que el pueblo alemán tenga, no pase el frío ni las necesidades de la Primera Guerra. Eso es lo que ellos usaban, ¿no? O sea, recordar que en la Primera Guerra la perdieron y ahora tenían que hacer todo lo posible para que eso no suceda. Y bueno, cada 3 meses mataban a esos equipos. Eran 600, 800 personas las que trabajaban. Pensemos que en la última época de Auschwitz, en enero, morían 24.000 judíos por día en las cámaras de gas. Y claro, como los hornos crematorios no daba para tanto, se cremaban los cadáveres en fosas abiertas al aire libre, que hay fotos, inclusive las fotos están sacadas por un español. Ponían unos travesaños de tren y prendían el fuego, y era una llama eterna porque la grasa del cuerpo mantenía viva la llama para los siguientes cuerpos, ¿no? Y bueno, no sé, esa Ana Haren, cuando escuchó y supo de la existencia tanto del Judenrat, o sea, esas las organizaciones judías de los guetos como de los Sonderkommando, los condenó. Pero yo creo que tendríamos, es imposible para nosotros saber qué sentían, qué vivían, y si no, nadie se explica por qué había tan pocos suicidios, ¿no? O sea, la gente se moría de hambre, pasaba a ser un, como llamaban en Auschwitz, musulmanes. Nunca supe, encontré muchas explicaciones del tema, pero ninguna. Primo Levi dice que el único testigo es el musulmán, ¿no? El musulmán que llaman del campo. Los campos, la vida era, la ración de comida era de 180 calorías, una agua con cáscara de patata. Nos imaginamos quién comía la patata y quién se comía las mondas, ¿no? Uh-huh. Un café que era agua sucia, y todo así vivían. El promedio de vida eran unos 2-3 meses, si no se organizaban, ¿no? O sea, había que organizarse, entregar, no sé, algo que tuvieran escondido a cambio de un trozo de pan, o entregar una ración de pan a cambio de un jersey por el frío, ¿no? No nos olvidemos que yo el primer viaje que estuve en Polonia fue en agosto, y de noche estábamos a 2 grados bajo cero. Estoy hablando de agosto. Sin nieve, obviamente, ¿no? La vida en el campo era terrible porque tenían los encuentros en la plaza para contarlos, y los contaban 1, 2, 3, 10 veces. Ya no eran solo que los ponían ahí de castigo, sino que si faltaba alguien, un muerto que no habían contado, pues se sacaban los muertos también todas las noches afuera para que se contaran. Y después iban a hacer el trabajo, un trabajo esclavo, que era a 2 kilómetros, a 3 kilómetros. De Ravensbrück, las mujeres cuentan que iban a un pantano a desecar el pantano, a buscar no sé qué. No. Y decía, después de 6 meses me pude bañar. O sea, Charlotte Delbo lo cuenta, ¿no? Uh-huh. O sea, porque trabajaban en el agua. Bueno, toda esa gente No nos olvidemos que alrededor de los campos de exterminio y de concentración había pueblos alemanes, polacos y demás. Si vas a Majdanek, desde Majdanek ves Lublin. Eran 2-3 kilómetros. Uh-huh. Que allí en la fiesta de la cosecha, como ellos llamaron, mataron a todos los judíos de Lublin y alrededores, 28.000 en un día. El nombre de la operación era Fiesta de las Cosechas. Bueno, hablabas del sadismo. Se nos está acabando el tiempo. Sí. Y bueno, bueno, es que el tema es este que el tema da para muchísimo. Da para muchísimo, muchísimo. Sí. Yo te quiero agradecer. Bueno, no sé si querías mencionar lo de los cursos del verano. Sí, yo quería, brevemente. Bueno, desde Casa Sefarad, que somos un poco los operadores de los seminarios de educación del Holocausto, tanto en España como fuera de España, organizamos y los cursos de educación, los dilemas de la transmisión para profesores en Yad Vashem, en Jerusalén, en el Museo del Holocausto y la Memoria, para profesores españoles. Uh-huh. Que en activo, y bueno, se les da un seminario, son 10 días bastante intensos, pero quien quiera conocer, profundizar en lo que fue realmente el Holocausto, estaría ahí. También hay cursos en París, en Casa Vance. Uh-huh. Y por el costo ya no se puede, pero también hemos hecho viajes de estudio el año pasado. Uh-huh. A Polonia. Uh-huh. Lo que nos interesa es formar a los profesores que tienen que enseñar los genocidios. Creo que no habla de Holocausto la ley de educación. Uh-huh. Y bueno, se comunicarán con Radio Utopía y aquí Armando, sí, lo conectará. Los datos yo pongo en el blog del programa para que la gente lo pueda. Vale, y yo lo que sí quería decir, dos palabras. Uh-huh. Ahora el 27 de mayo se organiza un homenaje casualmente a Shlomo Venezia, el último Sonderkommando vivo de Europa, creo que del mundo, porque en Israel creo que murió hace unos meses también en Sonderkommando. Ellos lo salvó la guerra, tuvieron que hacer la marcha de la muerte, pero claro, después los nazis buscaban quién es Sonderkommando, quién, nadie dijo nada, y por eso unos 100 se salvaron. No. Shlomo va a estar aquí en España, en Madrid. Tendrían que entrar en la web de Casa Sefarad Israel para ver el lugar y la hora, y lo van a acompañar personajes muy entrañables. Uno de ellos es Marcello Pezzetti, creo que lo nombré, es un historiador. Uh-huh. Italiano, director del Museo del Holocausto de Roma, que fue el que lo hizo hablar, lo convenció. Uh-huh. Para que pudiera hablar. Y después viene el cura de Nazaret, que es un archimandrita, es palestino, o sea, es árabe-israelí, que tiene un grupo de palestinos, israelíes, musulmanes, y con ellos organizó un viaje hace 3 años a Auschwitz, llevando 500 jóvenes palestinos e israelíes. Uh-huh. Y el guía fue Shlomo Venezia, por uh-huh. eso viene. Se puede obtener información a través de la web, sí. www.sefarad-israel.es. Exacto. De acuerdo. Chela, nos tenemos que marchar. Bueno. Muchísimas gracias. Este tema da para muchos años. Gracias por venir. Gracias a ti por prestarme el micrófono y permitirme hablar. Siempre que quieras. Gracias, muchísimas Armando. Gracias. Buenas tardes. Y me quedo con una frase que has dicho. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. En contra de la indiferencia hacemos este programa. Gracias. Gracias a ti.